Establishment is there. What's up? How y'all doing? I like y'all outfits. Hey, look, I'ma sit this right here. This ain't even my bike for real. I got a Phantom, but I keep this in the trunk because I'm getting it detailed and all that. But just wash this for me. Don't let nothing happen to it. Y'all look so pretty. I like your whole look. I told you to wash the bike. Hey, look, man, I see y'all got the car wash full service. Y'all got the little bad joints. I'm looking for a job. What's up? Y'all hiring? Depends. Depends on what? Habla español, baby. What'd you say? Huh? You talk in Spanish. Y'all like español? I'm half Puerto Rican on my cousin's side. Yeah? Yeah, he be teaching me a little something. Watch this. Mamesitas, conmigo esta noche. Con danza torbacita, yeah. Suavemente. Dulce cabana. Yeah, see? Facil, papi. Easy. Contratado, oh yeah, oh yeah. Get you up out this chair, come play with the boss, you feel me? Ooh, one of these, y'all. I see. Ooh. Yeah. What kind of benefits y'all got? Can I get one of these? Yeah, yeah. DJ Ulvi Romo en los platos. Farro. Sí. Charo, suena el mic. Yeah. Pero ya. Esto se hizo pa' que doblen la rodilla, pa' que le dé hasta abajo y se paren de la silla. Doblate y baja que tú no comes varilla, que esto es igual que Ginda le rompe a 60 días. La música más movida que eléctrica y magnética, que hace que la baby Sudi se ponga analética. Este dembow hace que le den hasta abajo. Urba, se te fue la mano aquí con el bajo. Si me le pego ya me pide. Pa' atrás. Si me le pego ya me pide más. Pero fíjate, vamos a guayar. Ponme la nalga pa' arriba y la ibela, ibela, ibela, ibela, ibela, ibela, ibela, la mano en la pared. Ponme la nalga pa' arriba y la ibela, ibela, ibela, ibela, ibela, ibela, ibela, la mano en la pared. Ya. Está pa' ponerle a tu volumen en el bote. Pa' prender la playa y pa' que el bajo duro azote. Mujeres sueltas se muevan ese culote que se va a llevar el premio la primera que te empeló. Dame ese culo pa' enfriar mi radiador. Que la vaina está hot y está haciendo como calor. Con este perreo sucio aquí sí que me fui a vapor. Con esta quiero que guayen como chamaquito de prong. Ponme la nalga pa' arriba y vela y vela y vela y vela y vela y vela y vela y vela la mano en la pared. Ponme la nalga pa' arriba y vela y vela y vela y vela y vela y vela y vela y vela la mano en la pared. Esto se hizo pa' que doblen la rodilla, pa' que le dé hasta abajo y se paren de la silla. Doblate y baja que tú no comes varilla, que esto es igual que Ginda le rompe a 60 días. La música más movida que eléctrica y magnética, que hace que la baby Sudi se ponga analética. Este dembow hace que le den hasta abajo. Urba, se te fue la mano aquí con el bajo. Si me le pego ya me pide. Pa' atrás. Si me le pego ya me pide más. Vamos a guayar. Ponme la nalga pa' arriba y vela y vela y vela y vela y vela y vela y vela y vela la mano en la pared. Ponme la nalga pa' arriba y vela y vela y vela y vela y vela y vela y vela y vela la mano en la pared. Ya. Ponte en cuatro que ahí yo te mato. Sin cojones me tiene tu gato. Nada serio pa' pasar el rato. Y estamos bajo los efectos de la arrebato. Después de esta nota te va a dar Alzheimer. Con esta te fundo la planta y los drivers. Este pasto patea como Saiyan Street Fighter. Vámonos en la lenta, Rome, cámbiale el timer. Bájate el pantalón, súbete la menetra. Quiero romper tu G-string o tu bikini tra. Y la que tenga panty vieja que lo tira with tra. Mientras nosotros los maleantes nos fumamos, vele. Ponme la nalga pa' arriba y vela y vela y vela y vela y vela y vela y vela y vela la mano en la pared. Ponme la nalga pa' arriba y vela y vela y vela y vela y vela y vela y vela y vela la mano en la pared. Pero ya. Faro, gángale. Tírate pa'l agua, mójate. Tú me dices, Urba, yo fui improvisando ahí. Nos metemos pa' la cabina o la dejamos así. Charo, Towers. DJ Urba, DJ Rome. Dímelo from Miami. Tírate pa'l agua, mójate. Los Evo. Jedi's. Combo for the music.